Ce onda, Roger? Tu zici che va a funzionare tu? A ore, Draco, a pura cumbia! Cumbia! Chapa! Inventa guaca! Y suenan los burros pa' los pibes fumachurros. Soltera o era casada, quizás mañana me caguen a trompadas.